Hola y bienvenidos a nuestra transmisión puentesalmundo.net. Y hoy vamos a platicar un poco de lo que es la preparación para nuestro evento Transmitierra 09. Mi nombre es José Rodríguez y estoy en Los Ángeles, California. Soy profesor de primaria. Y con el grupo de organizadores estamos nosotros preparando Transmitierra. Y lo que voy a hacer hoy es de que les voy a dar información sobre nuestra junta de planear, la planeación para que se llevó a cabo el día 19 de abril de 2009 a través del canal de puentesalmundo.net/transmitierra09. Y pienso yo que es mejor hacer un resumen para que ustedes ya tengan toda la información necesaria para poder participar y aportar para este radio maratón. Ahora, lo que repasamos hoy fue lo siguiente. Entramos a puentesalmundo.net/transmitierra09 y este es nuestro estudio de webcasting. En este estudio de webcasting tienen ustedes dos herramientas, lo que es un Ustream, que es una pantalla de video con audio, y en mayor parte vamos a transmitir audio y en porciones video. Aquí ustedes pueden escuchar la transmisión en vivo o ver la transmisión en vivo si hay video. Y les indica cómo hacerlo. También tenemos lo que llamamos un salón de chat. El salón de chat de Puentes al Mundo también les indica ahí cómo entrar. Se entra con un nombre de usuario, no se necesita estar registrado en el sitio, y luego ya entran sin ninguna clave, no se ocupa ninguna contraseña, y entran directamente al salón de chat. Y en el salón de text chat ustedes van a poder participar en vivo, van a poder preguntar, hacer comentarios sobre el audio, sobre el video que se está presentando en ese momento. Y hoy les voy a dar un resumen de lo que fue nuestra preparación para el domingo, ya 3 días antes del radio maratón. En esta preparación nos enfocamos en repasar un poquito lo que es la agenda. Y la agenda que teníamos en mente era lo siguiente. Se preparó un guión para el radio maratón y este guión se puede encontrar en puentesalmundo.net/guión. Y aquí van a ver ustedes que tiene información de cómo manejar un programa en vivo. Y tiene información de lo que es la presentación de cada hora y lo que es el uso del audio de promoción. Y luego también di unas ideas en cómo pueden manejar ustedes su hora de transmisión. Si están haciendo webcasting, a este momento, voluntarios de webcasting tenemos, bueno, a Pilar Soro Mateos, educadora en España. Parece que también está Marcos Cadenato, educador en España, y su servidor José Rodríguez, como webcaster. También tenemos como webcasters a Allen Acevedo en México y va a estar al inicio del radio maratón. Pero ese es un guión para que ustedes lo vean. Si tenemos más voluntarios que hayan hecho su academia y estén preparados, pueden usarlo para ya sea lo que es la programación en vivo, lo que es retransmitir audio pregrabado. Y todo este audio lo tenemos nosotros colgado en puentesalmundo.net y subimos audio con anticipación a entrevistas, relatos, cuentos, hasta música tenemos preparada ahí para ustedes. Y en el momento que vamos a retransmitirlo durante el radio maratón, lo único que hacemos es simplemente, ya sea que lo tengamos descargado en nuestro sistema y tocarlo a través de nuestro reproductor de audio, o también lo podemos hacer a través de Puentes al Mundo y hacer ir a donde está el audio y tocarlo ahí. También vamos a preparar lo que es un club musical. Este club musical son anuncios sobre la programación, música, y esto se va a tocar cuando no haya nada, no haya nada, ya sea, no hay nada de programación en el canal, en vivo o grabación. Y repasamos un poquito lo que era la agenda para ese día, el horario, y vamos a nosotros iniciar en la hora número 4 del Radio Maratón, y la hora número 4 en vivo va a ser una entrevista entre José Rodríguez y Rafael Silva en México. Y vamos a platicar un poquito sobre la ecología de la costa del Pacífico. Y también voy a pasar una entrevista que hice yo con Gustavo Dannemann, científico en el noroeste de México. Y en esta primera hora también vamos a enfocarnos en presentar lo que es el Radio Maratón, los diferentes eventos que se van a llevar a cabo. Y en la segunda hora y la tercera hora va a haber seguir la programación en vivo, en cual directamente desde Guadalajara, México y Máquina 501, Alan Acevedo nos va a dar un documental de la contaminación que se ha vivido en México y en las ciudades. Esto es la primera parte en vivo. Después de eso tenemos un lapso de tiempo donde tenemos oportunidad de tocar el pregrabado, y vamos a tocar el audio pregrabado en dos partes. En la primera parte, hora 7 a 11, va a haber audio pregrabado de Puentes al Mundo, empezando con entrevistas, a una hora de música y una hora de cuentos. Quiere decir que eso se va a pasar durante las horas 7 a 11. Después, aproximadamente la hora 13 del Radio Maratón y la hora 13, vamos a empezar con ya un poquito más de interacción en vivo. Y esa interacción en vivo vamos a aportar en educadoras en España como Sonia Alejandra Rodríguez, y va a estar ella conmigo en la cabina en vivo para relatar un audiolibro que ella preparó con sus alumnos. También tenemos listas en línea a esa hora. Vamos a tener a Delia Aramayo, y ella es una nos va educadora en Argentina también, y nos va a comentar sobre un congreso juvenil, y quizás entre en vivo también. Al mismo tiempo, Katy del Castillo va a estar con nosotros en esas horas. Vamos a comentar sobre el audio que ellos prepararon, en sus entrevistas, sus alumnos, y qué es lo que están haciendo. Después de eso, aproximadamente hora 16 en adelante, tenemos al grupo de educadores en España, con Pilar Soro Mateos, Lu Domenech, Marcos Cadenato, David Hispano y otros, que van a estar ahí listos para compartir sus experiencias, empezando con Pilar, con una entrevista que ella hizo, que va a ser en vivo la hora 17. Y también tenemos audios pregrabados de Francisco José, que quizás esté Francisco José Santana Álvarez, que quizás esté disponible para comentarnos en vivo. Y ya para entonces también vamos a tener, ya finalizando nuestra programación, por allá de la hora, vamos a decir, 20. Ya para finalizar, tenemos conectando desde Bolivia a Carlos Bravo, profesor universitario, y con su lab de educación, con unos audios que nos han preparado los alumnos ahí. Y finalmente vamos a conectarnos con Earthcast 09 ya para finalizar la presentación. Como en resumen, audio en vivo al principio, hora 4 a 6. Después de eso, audio pregrabado con participación en vivo, empezando aproximadamente hora 12, 13, 14, con Sonia Alejandra en Argentina. Y luego, después de eso, aproximadamente hora 16 en adelante, participación en vivo y webcasting por Pilar Soro Mateos, y entrevistas, reportes y luego participación en vivo. Esperamos su apoyo para este radio maratón. Todavía no es tarde para apuntarse. Se pueden apuntar en earthbridges.net, y si van a este wiki, earthbridges.net/wikispaces.com, y van en la barra de navegación, entran a Puentes al Mundo, pueden ahí ver lo que tenemos disponible y entrevistarlos a ustedes también. Parece que es todo lo que tengo para información de ustedes ahorita. Ok, Quiere decir que muchísimas gracias por escuchar nuestro audio de promoción. Les pido que ustedes hagan también su difusión, que con todos sus contactos en redes sociales, email, en todas partes que tengan contactos, que los inviten al Radio Maratón. Y estamos en nuestro estudio, es en puentesalmundo.net, transmitiendo 09. Se despide de ustedes José Rodríguez. Hasta pronto.